Sangre fucsia, sangre fucsia, sangre fucsia. Somos la víscera, el puñetazo, la hemorragia, la hemorragia, la hemorragia. Estrenamos quinta temporada a bofetones, bofetones, fucsias. Este es un tema que nos apasiona. Recordaréis boxeo, roller derby, sangre, sudor y lágrimas. Y tenemos en el estudio a una taekwondista y a una amante de la esgrima. Hablaremos de lucha libre y performance con una invitada telefónica, Ginger Fury, y el boxeo, sí, porque nos lo traerá Valentina con Million Dollar Baby. Diana nos enfrenta al espejo de estos bofetones fucsias, y eso sí, aquí estamos de nuevo, porque empezamos. Y empezamos esta nueva temporada, como siempre, desde la ECA, con ganas y fuerzas. La gran novedad de esta temporada será la participación de Charlie, quien se ocupará de nuestra selección musical, ya que nos han dicho que somos un poco viejunas y aburridas con la música que proponemos. Además, otra gran novedad es nuestra super nueva cuenta Instagram, sangre_fucsia. We do it every weekend. Y este verano, estos casi tres meses que hemos estado sin programa en directo, no hemos estado paradas, ni mucho menos. ¿Qué hemos hecho? En junio, a finales de todo, estuvimos participando en Ladyfest Barcelona con un programa en directo que está disponible, como el resto de podcasts, en nuestra página web sangrefucsia.wordpress.com. En agosto, ya acabando el veranito, nos invitaron a moderar un conversatorio sobre música y mujeres en el campo de la cebada. Desde aquí agradecemos a La Parcería, el colectivo que lo organizó, que pensase en nosotras. Y hace nada, un par de semanas, participamos en PUNK, el Festival de Autoedición de Pamplona, que contaba con su segunda edición, y allí estuvimos también haciendo un programa de radio en directo con otras radios recién conocidas y compartiendo nuestra experiencia en una mesa redonda. Some people don't understand what we do. Y otras novedades para esta quinta nueva temporada es lo que vamos a hacer, o sea, Diane y Reino Hueco van a estar en La Pública, en Donosti, el 28 de octubre, participando y hablando sobre mujeres, feminismo y gentrificación. I like to do it with my friends. Y cha-chan, la super novedad que va a llegar el 17 de octubre, recordadlos muy bien, atentas a las ondas, porque os vamos a dar una gran sorpresa para esta nueva temporada. Sangre fucsia, chorros sonoros de experiencia feminista para tus oídos. Tus oídos. Escúchanos a través de la web de Ágora Sol Radio o con la aplicación TuneIn en tu móvil. Tus oídos, tus oídos, tus oídos. So small. And they love it. Boys Wanna Be Her. Este temazo de Peaches, incluido en su álbum Impeach My Bush, hace parte de la banda sonora de Whip It, Chicas Sin Freno, protagonizada por Ellen Page, quien encarna a una adolescente indie que se engancha a roller derby. Y con seguridad, más de una se habrá enganchado a roller derby por culpa de Ellen Page. Will never leave. And we love it. Anunciábamos en nuestra intro, tenemos en el estudio a dos invitadas, Carla Berrocal, que repite en Sangre Fucsia, pero digamos que esta pinta monas viene hoy como esgrimista y amante de la esgrima. Hola, Carla Berrocal. Hola, Lisa, ¿cómo estás? Vamos, estamos muy bien acompañadas. Y a bofetones fucsias también, Stephanie Pacheco Pailagual, taekwondista e investigadora de la Complutense, ¿qué tal? Hola, Marimari Lamien, Marimari Compuche, en mapuche. Y la pregunta, claro, os traemos aquí porque, bueno, luego podemos hablar también de los diferentes accidentes que pueden que puede traer la vida de la guerrera y de la deportista de acción. Pero estamos ardiendo en deseos de saber cómo llegasteis, Carla Berrocal, a la esgrima y Stephanie al taekwondo. Y un poco también, a partir de ahí, para poner un poco en situación a nuestras escuchantas, un poco también como, bueno, de dónde procedéis, ¿no? Esa idea también de dónde nace la pasión y relación con lo que hacéis. Empiezas tú, empiezo yo. Bueno, pues lo mío la verdad que fue un poco, o sea, el comienzo de la esgrima fue un poco normal, quiero decir, no fue porque a mí siempre me han gustado las pelis de espadachines y eso, pero el comienzo fue más, más banal de lo que parece. Mi expareja me regaló un bono de 7 clases que había en Groupon. Bravo. Es así, no os voy a engañar. Y entonces a partir de ahí surgió el amor, la verdad, porque descubrí un deporte que me empezó a gustar cada vez más. Se acabaron las 7 clases y dije, joder, tengo la oportunidad de seguir y tal, pues seguí. Y es verdad que estuve durante un par de años haciendo esgrima más enfocada al ocio, más de, pues eso, de salir de currar e irme a despejar un poco, lo que sea. Pero desde hace un par de añitos, más bien el último año, me empezó a picar el tema de la competición y estuve compitiendo en veteranos y en absoluto. Evidentemente mi nivel en absoluto, ¿qué significa en absoluto? En absoluto es pues con los profesionales, ¿no? Con gente que va a competiciones internacionales, y los veteranos es a partir de los 30. O sea, que yo ya soy una viejuna, pero para el deporte. Pero bueno, competí en absoluto fatal, evidentemente, porque yo no tengo nivel de alta competición, pero bueno, competí, y en veteranos también. Y bueno, la verdad que lo que me enganchó, así rápidamente para no enrollarme mucho, fue el tema de estrategia, porque es como dicen que la esgrima es como una especie de mix de ajedrez y ballet y tiene un poco de todo, y también tiene es deporte de contacto, que ya hablaremos luego, pero bueno, una de las cosas más bonitas de la esgrima es la capacidad que tienes de establecer una estrategia para vencer al otro. Que también tienen, y hablaremos más tarde, de vencerse o comprenderse a una misma. Sí, bueno, yo creo que en general todo el deporte te ayuda mucho a superarte a ti mismo y a coger autoconfianza, estrategia, te amuebla muy bien la cabeza, tiene muchas cosas. Bueno, Stephanie, ¿cómo empezaste tú? ¿Cómo el taekwondo te encontró? Bueno, ¿quién encontró a quién? Eso, a mí siempre me gustó, desde niña. Yo era de las que pasaba por afuera de los dojos, que son las escuelas de artes marciales, y me quedaba pegada en la ventana mirando cómo entrenaban. Y eso, bueno, muy instruido también por el Hollywood, por todas estas películas de acción, sobre todo las de artes marciales, que te pintaban de un modo bastante, bastante bonito y bastante profundo este tema de las artes marciales. Luego, cuando ya fui conociendo un poco más cómo funcionaba cada disciplina, me interesó mucho más el taekwondo, porque encontré que tenía ciertas cosas que destacaban respecto a las otras. Por ejemplo, la velocidad, la dinámica, es un poco más entretenido a mi modo de ver, no tengo nada contra lo otro, pero se ajustaba mucho más a lo que estaba buscando, como a mucha más acción, y también a no tanto choque. Por ejemplo, hay artes marciales que son mucho más brutales en ese sentido, el taekwondo está como en un término medio. Pero había una limitante. Cuando yo, bueno, Chile, yo vengo de ahí, es un país bastante más conservador que España en algunos aspectos, y sobre todo en el tema de género, que en mi tiempo, o sea, cuando era niña, cuando tenía 15 años, una mujer hiciera taekwondo no estaba muy bien visto. Y bueno, siempre estuvo el deseo hasta que ya llegué a la universidad, donde adquirí también independencia y pude también acceder a un taller que fuera como un poquito más barato, que también esa era una limitante. Y nada, ahí ya me enganché y no me salí, ni por más que a mi familia no le gustara mucho, ¿no? Que no era muy femenino, y seguí en ello. Después me inscribí en un club que ya más dedicado a la competencia, el club en el cual, bueno, todavía sigo en Chile, que es el Club Chozón. Y ahí me lo empecé a tomar más en serio, como más o menos la misma lógica que comentaba la compañera acá, y empecé a competir allá en el taekwondo, como en las otras artes marciales. Todo esto va como por grados, con los cinturones que todos conocemos, amarillo, verde, y que son variados según la disciplina. Y ahí uno va cogiendo nivel, desde los principiantes, los intermedios, y hasta llegar a los grados Dan, que son los grados negros, que es lo que estoy compitiendo actualmente. Me ha ido regular, podríamos decirlo. He tenido buenos momentos, y también, por ejemplo, cuando uno se enfrenta a los grandes exponentes de su país o acá mismo, ocurre de todo. Claro. Por ejemplo, acá en España me inscribí también en un club en Vallecas, el Club Kioto. Ahí sigo entrenando, y ha sido una escuela que es bastante profesional. El nivel de taekwondo en España es mucho mayor, mucho más alto que el que tiene Chile. Ustedes tienen medallistas olímpicos continuamente, y el nivel es bastante alto, y eso me ha servido un montón. Hace poco pude entrar al campeonato promoción, que fue en enero, en el cual los deportistas que están como ingresando al circuito pueden competir. Es como un abierto de nivel intermedio, y pude acceder al primer lugar, lo que para mí ha sido lo máximo acá en España, como por la referencia que tengo del nivel de este país. Hay muchas preguntas que me gustaría haceros, entre ellas, por ejemplo, está el debate de qué entendemos también por un deporte de contacto, porque precisamente tenemos ficciones y determinados y también una percepción popular también de determinadas disciplinas, por ejemplo, aquí en España. podríamos decir que desde los 90, desde Barcelona 92, lo que es el judo y lo que es mujeres en el judo, entre ellas Isabel Fernández o Miriam Blasco, que fue una pionera, pues digamos que hicieron más popular el judo a un nivel de seguir las competiciones y también de la percepción de mujeres en estas disciplinas, ¿no? Entonces, la pregunta sería, para no irme por las ramas, sobre deportes de contacto, percepción y, por así decirlo, esa barrera entre lo amateur, cómo se percibe en el círculo vuestro, en el círculo más personal, y ya qué opinión tenéis de cómo se percibe más allá, vamos, en el área más pública, ¿no?, por así decirlo. Bueno, yo te puedo decir que con respecto al tema de si la esgrima es un deporte de contacto, ¿no?, porque es una cosa que se ha discutido mucho siempre, me hace gracia porque parece que porque te das con las manos es un deporte de contacto, y con el tema del sable la gente tiene una idea de la esgrima un poco extraña, ¿no?, porque parece una danza más que en realidad haya algo de violencia, y es un deporte violento, o sea, es un deporte de contacto. Y el sable, tú vas a mucha velocidad. Por ejemplo, de las tres armas, hay tres armas que son sable, florete y espada. Y bueno, dependiendo del arma, tienes un tipo de blanco, ¿no? La espada es todo el cuerpo, el florete es simplemente el torso, y el sable, que es la que yo practicaba, era de cintura para arriba, todo valía, ¿no? Entonces, bueno, el sable es la más rápida de las tres armas, y vas a mucha velocidad y tienes que dar al otro. O sea, el objetivo de la esgrima es puntuar, y se puntúa dando al contrincante. Entonces, evidentemente vas con mucha fuerza, mucha tensión, mucha velocidad, y es normal que te des unos sablazos, como bien se dice en el lenguaje popular, que te dejen unos moratones considerables y lesiones, y incluso hace en los años, creo que fueron 70, 80, un sablista, un espadista, no sé, no estoy muy segura, pero tuvieron que cambiar las normas de la equipación y tal, porque un deportista murió porque se le clavó el sable en un ojo, ¿no? Entonces tuvieron que cambiar todo, las normas y la seguridad. Entonces es un deporte de riesgo también, ¿no? Tiene sus riesgos. Por ejemplo, Araceli Navarro, que es la campeona de España, pues no sé si fue hace dos campeonatos de España, tenía le entrenando entrenando diariamente, se le clavó parte del sable entre el dedo gordo y el índice, ¿no? Entonces tuvo que estar también con puntos y tal. O sea, que es un deporte susceptible de tener contacto, y contacto muy doloroso. Entonces, pues bueno, esa es mi defensa con respecto a... Bueno, en relación a la definición, yo igual comparto las líneas de la compañera, y creo que a veces quizá cuando se trata de conceptualizar esto, como que se va la idea como del espectáculo, como del morbo, que ojalá la sangre sea evidente, como estos rasgos, como quizá podríamos decir como más masculino, o sea, como que de la brutalidad y de que de eso puede salir o no una disciplina de contacto. En el caso del taekwondo, de hecho, hace unos años como que se ha ido cuestionando su posición dentro de las artes marciales y dentro de los deportes de contacto, porque debido a la tecnología que se le ha implementado y a las variaciones de las normas de competición para que ingrese a las artes marciales, se ha vuelto mucho más táctico. Ya no hay grandes knockout, grandes KO, como le dicen acá. Hay mucha menos sangre en el tatami, y eso ha hecho que la gente que es más esencialista y más tradicional en el deporte digan: esto se está perdiendo, no es un arte marcial. Pero sin embargo, eso también ha hecho de que muchas mujeres se integren ahí, por ejemplo, con lo que nos el concepto que salió de antes, del tema de qué tan táctico, qué tan estratégico puede ser eso, y cómo también lo ocupamos para un deporte de contacto, y no por eso deja de serlo. Creo que hay que tener como altura de mira al momento de verlo, porque las grandes guerras en general terminaban siendo el que terminaba venciendo regularmente no lo hacía por la fuerza bruta, sino por cómo se organizaba, cómo demandaba su estrategia y su táctica. Eso me recuerda mucho también a la esgrima, porque ocurre un poco lo mismo. De hecho, hay gente que practica esgrima, pero esgrima, o sea, de estudiarse tratados medievales de esgrima y practica esgrima medieval, y luego hay gente que practica esgrima como más histórica. Pero la esgrima, me recuerda mucho lo que dices, porque en la esgrima deportiva el objetivo es dar al otro. No hay tanta floritura como en la esgrima histórica o en la recreativa, ¿no? Porque el objetivo está muy claro, entonces es como más sirve a un fin, ¿no? La esgrima sirve para ganar, y eso también modifica mucho la esgrima según el país en el que se los entrenadores de donde sean, porque la esgrima también tiene distintas escuelas, ¿no? Tienes la escuela húngara, o por ejemplo los norteamericanos van más a ganar a lo que sea, pero ganar de cualquier manera, ¿no? Los rusos son más estrategas, los húngaros tienen mucho cuidado con el tema técnico. Entonces, bueno, cada escuela tiene lo suyo, pero el objetivo es ganar el punto. Uh-huh. Entonces no hay tanta recreación, igual va más es más funcional, ¿no? Va más a la finalidad, que es ganar, ¿no? Okay. Y vamos a hacer un corte estratégico, nunca mejor dicho, pero vamos a volver con un tema que creo que se ha planteado también a nivel público, y luego que tiene sus cuestiones también en el Ágora, ¿no? Que es hasta qué punto quienes se forman, os formáis en especialmente las artes marciales, se puede considerar el cuerpo como arma. Pasou aquele tempo que era só bater pandeiro, bater palma e cantar coro para poder gañar terreno. Canta Carolina Soares, que cansada de la poca representación de mujeres en las rondas de capoeira y de oír letras sexistas, se decidió hacer ella la música. Ahora es todo un referente en esta escena. Tomando el guante, estábamos hablando de estrategia, estábamos hablando de digamos, todos los planteamientos menos estereotípicos, pero sí es cierto que, y lo comentábamos antes fuera de micros, que hay toda una regulación que a lo mejor el gran público no sabe hasta qué punto. Hay una regulación en lo que tiene que ver con deportistas formados en las artes marciales y qué se les considera incluso legalmente en el espacio público, por ejemplo con la esgrima. Adelante, Carla, porque el ejemplo, por ejemplo, con Italia era bastante interesante. Sí, bueno, en Italia los esgrimistas profesionales forman parte del ejército, están, forman, vamos, y de hecho hay una gran afición en Italia en esgrima y ahí, y bueno, después de su carrera deportiva normalmente pues ingresan en el ejército, se retiran y bueno, pues siguen con su, me imagino, con su sueldo, lo que sea, ¿no? Que es todo lo contrario de lo que pasa en España, ¿no? Que los deportistas profesionales hasta la época de la crisis recibían un sueldo y después la federación decidió que no les iba a pagar los entrenamientos ni nada. Además, tampoco cotizan a la seguridad social, con lo cual todo el tiempo que están ejecutando su vida deportiva no tienen ningún tipo de no cotizan nada, por lo que luego no, para la jubilación les perjudica. Vamos, que no es una profesión regulada, por así decirlo. Hay una carencia de regulación. No hay una regulación. Y luego, por otro lado, hay un documental que recomiendo a la gente, que está en YouTube, se puede encontrar fácilmente, es de Radio Televisión Española, que habla de los problemas, no solamente de la esgrima, ¿no?, sino de los problemas que se encuentran muchos deportistas para integrarse en la vida civil, porque normalmente no tienen experiencia laboral y normalmente acaban dedicándose casi siempre a profesiones cercanas al deporte, porque es al final de lo que, con lo que se manejan bien, pero esto les suele conllevar cierto tipo de les perjudica a nivel psicológico, porque bueno, la alta competición es muy exigente y volver a la vida civil conlleva cierto tipo de exigencias también a las que no están acostumbrados y a veces les sobrepasa, ¿no? Este documental lo acompañaremos en nuestro Storyfire, bueno, nos parece muy interesante. Stephanie, hemos comentado antes en esa más que nada porque yo ignoraba hasta qué nivel de responsabilidad incluso a nivel legal existe en quienes consideran que con una formación determinada pues es casi como un arma blanca. Sí, yo desconozco cómo opera la ley española en ese sentido. Me imagino que no debe variar mucho, pero la legislación chilena considera que todos quienes practican artes marciales tienen el rango de arma blanca, como dices tú. Y hay ciertas artes marciales como más tradicionales, si se podría decir así. En tradicionales digo que no están vinculadas a lo deportivo. Por ejemplo, estas excepciones las tiene el taekwondo, WTF, que es el olímpico, el karate, que igual entró a lo olímpico, y el judo. Todas las otras tienen que, al menos en Chile, estar reguladas por un organismo que es del ejército. Y ellos llevan el listado de qué persona está practicando, en qué escuela, si está acreditado por la respectiva junta de seguridad y también qué grado tiene, porque en el caso de que esa persona se vea implicada en algún caso de violencia, de algún tema más o menos complicado, efectivamente eso le va a jugar en contra. O sea, es como un poco contradictorio de que tú tengas estas habilidades que en general las artes marciales te las inculcan para defenderte. O sea, en ningún momento está a atacar. Los maestros siempre te enseñan es, si tienes algún problema, huye. Si luego tienes posibilidad, huye hasta la quinta vez, hasta que ya te veas acorralado, recién ahí actúa. Y claro, si uno se pone en la situación de que llega a tener algún problema en el cual deba tener que ejercer y tener que tomar las habilidades que tiene uno, puede incluso jugarle en contra. O sea, podría ser juzgado como que yo estuviera en superioridad con la otra persona, y que incluso, como nos planteábamos, si es que alguien me estuviera tratando de violentar sexualmente y yo le tuerzo el cuello, por decirlo así, luego si un buen abogado se la juega por el otro lado, podría ser perfectamente no calificado como legítima defensa y sí como un ataque ante un individuo indefenso, independiente que la otra persona me estuviera violentando a mí primero. Claro, esto entra también en diálogo con estas disciplinas, al menos desde vuestra perspectiva, o luego también cómo lo veis, cómo han construido vuestra personalidad también, y si ha tenido que ver con también con una autoexploración, una herramienta de empoderamiento. Hombre, te refieres en el sentido personal, me imagino. Sí. A mí la verdad que yo creo que en general practicar cualquier deporte siempre te sirve para mejorar muchísimas cosas de uno mismo y para conocerte muchísimo. Yo me acuerdo que cuando entré en esgrima era bastante más insegura, estaba pasando una época así un poco extraña y el deporte me dio muchas herramientas la esgrima me dio muchas herramientas para conocerme y para superarme y para arreglarme un poco la cabeza, sinceramente, porque te da mucha autoconfianza. Cuando estás practicando esgrima tienes que saber la acción antes de hacerla, entonces tienes que estar decidido en hacer esa acción. Si la cambias en el último momento, pues puede jugarte en contra, a no ser que veas que el contrario cambia la acción que tú habías pensado y te beneficie, pero en un principio si tú tienes una acción en la cabeza tienes que hacerla, entonces de alguna manera tienes que estar muy segura de lo que quieres que hacer. Entonces te practica la autoconfianza, la seguridad en uno mismo, la disciplina, porque tenías que ir, pues tengo que ir 3 veces por semana, porque si quiero competir y quiero tener cierto nivel, tengo que ir sí o sí, ¿no? O no sé, yo creo que al final el sacrificio, yo creo que al final cualquier deporte te ayuda a hacerte mejor. Hacerte mejor persona, hacerte mejor mentalmente y a sentirte bastante mejor. No sé si tú opinas lo mismo. Sí, desde la experiencia de las artes marciales podría hablar, no sé cómo se darán en las otras disciplinas o en los otros deportes, pero sí, hay rasgos que se comparten de manera transversal, al menos en las artes marciales, que son, bueno, sobre todo la disciplina, el hecho de que tú, independiente del ánimo que tengas, del estado en el que te encuentres, que tienes que hacer las cosas por un deber, porque también a ti te gusta. Entonces hay como que se combina y eso uno lo va traspasando a otros ámbitos de la vida, ya sea en el trabajo, en la universidad, uno se va volviendo mucho más disciplinado y mucho más ordenado. No te digo que ahora sea una máquina precisamente, ni que sea ultra ordenada, pero sí me ha ayudado bastante. En términos personales también, yo antes tenía una personalidad mucho más impulsiva y ahora me la pienso 2-3 veces antes de, por ejemplo, entrar a discutir de repente con alguien que no vale la pena. Sí, te da, ay, sí, te da una capacidad de calma, ahí, ¿no? De decir, de estratégica, ¿no? De decir, me lo voy a pensar un poco antes de la impulsividad te la quita, te da una capacidad de ir más allá, ¿no? Que es lo que dice la compi. Eso, y también en las escuelas en general a uno lo forman con varios valores, por ejemplo, el autocontrol, que tiene que ver con lo que estabas mencionando, el respeto, la lealtad también, y creo que esos son valores positivos que a veces no todas las escuelas lo desarrollan de la misma manera, pero creo que sí, creo que eso aporta mucho y que al final nos ayuda a ser mejor persona, creo. Hay una cosa también, ya cierro, hay una cosa muy bien que es el respeto. Es muy grande cuando practicas el esgrima, hay muchísimo respeto entre la gente. Yo es una cosa que en mi club, que es el club de esgrima de Madrid, lo nota muchísimo, que es mucho respeto entre las generaciones. Hay gente muy joven, yo entrenaba con gente de 16 años y me respetaban y me trataban de igual, luego me iba con gente de mi edad y sin ningún problema, y no hay este tratamiento de no, porque tú eres pequeño yo voy a tener una actitud de superioridad contigo, sino que hay una relación de igual a igual, que da igual la edad, que a mí eso me parece muy bonito, ¿no? Uh-huh. Y bueno, yo creo que eso es una de las cosas positivas también del deporte. Pues vamos a ir cerrando esta entrevista tan interesante. Carla Berrocal y Stephanie Pacheco Pailagual, ha sido un auténtico placer y creo que hemos aprendido muchísimo. Nota al margen, aunque no sé si todavía quedarán muchos ejemplares. Carla Berrocal tiene una pequeña obra que se llama Esgrimistas, que desde aquí recomendamos. Y ahora ya pasamos a nuestro momento musical. Muchísimas gracias, chicas. A vosotras. Portis flors, portis flors, portis flors. seguimos con las sugerencias de nuestra querida Charlie, el nuevo ingreso, la novedad de Sangre Fucsia para esta temporada. Estamos escuchando ahora mismo a Kickboxing de Rombo. Esta es una canción que puede generar sentimientos encontrados, pero que cada una use sus conocimientos de kickboxing como quiera. No entreno mujeres. Pues quizá debería. La gente que me vio pelear dice que soy bastante dura. Pequeña, ser dura no es suficiente. Clint Eastwood e Hilary Swank protagonizan Million Dollar Baby, película de 2004 dirigida por el mismo Eastwood. Ella es una aspirante boxeadora que trabaja como camarera. Él, un viejo entrenador que, como hemos escuchado, por principio no entrena mujeres. Cuenta Clint Eastwood en la película. Ella llegó del sureste, de Missouri, de las afueras de la ciudad de Theodosia, un lugar entre cedros y robles, entre la nada y el adiós. Creció sabiendo una cosa: era una basura. ¿Cuántos años cumples? 32, señor Dan, y estoy celebrando que he pasado otro año sirviendo y lavando platos. Es lo que he estado haciendo desde los 13, y según usted, tendré 37 antes de poder dar un golpe decente. He estado mirando este saco durante un mes, y ahora parece que me he dado cuenta de la simple verdad de Dios. ¿Otra verdad? Mi hermano está en la cárcel, mi hermana estafa al gobierno, fingiendo que su bebé todavía está vivo. Mi papá está muerto y mi mamá pesa 141 kilos. Si lo pienso bien, vuelvo a casa, que es un remolque usado, y me compraré una freidora y algunos Oreos. El problema es que esto es lo único que me hace sentir bien. Si soy muy vieja para esto, entonces no tengo nada. ¿Es suficiente toda esta sinceridad? Como ya comentaba Reino Hueco en el Sangre Fucsia número 62, finalmente Clint Eastwood no puede dejar de ser el gran protagonista de la película. Además, en la peli, las mujeres negras son las malas, las que pelean sucios, y no hay otros personajes femeninos dignos de atención, ni relaciones potentes entre mujeres. Eastwood es condescendiente cuando decide entrenar a Maggie, la protagonista, y también cuando decide poner fin a su sufrimiento. Sin embargo, las historias de boxeo femenino nos encantan. Tienen un punto de empoderamiento, de conquista de espacios y lenguajes masculinos que parecían infranqueables. Además, el sudor, el gimnasio de los barrios de las afueras, el esfuerzo físico, la disciplina, la superación, todo contribuye a mi entusiasmo. La protagonista Maggie supera los angostos espacios de la feminidad tradicional y se aleja de los roles femeninos más estándar. Aunque, spoiler, parece que el precio a pagar para este proceso de empoderamiento es la muerte. Parece que se está castigando a Maggie para adentrarse en bastiones que no tienen legitimidad para habitar. Que sí, que está bien explorar un poco los espacios prohibidos, pero no demasiado. Si miramos un poco alrededor del mundo, encontramos muchos ejemplos de mujeres boxeadoras. El empoderamiento y la autodefensa parecen ser dos denominadores comunes para estas chicas. En la India, un país en el que hay una violación cada 20 minutos, el boxeo es practicado como autodefensa y también como estilo de vida. La película de 2014, Mary Kom, basada en la vida de la campeona olímpica india, cuenta cómo la mujer se atrevió a desafiar las convenciones sociales practicando el boxeo en contra de los deseos de su padre y muchas más cosas. La película ha contribuido a ampliar el imaginario para que las chicas entren en este espacio físico y también simbólico. Como decíamos antes, las películas nos construyen imaginario y nos permiten a veces emprender nuevas exploraciones y aventuras en nuestra vida. Aditi, una joven boxeadora india, dice que ya no hay juegos solo para chicos o solo para chicas. De hecho, la cultura de la autodefensa de las mujeres puede actuar como un amago para la cultura de la violación, porque pone en tela de juicio la asociación entre masculinidad y violencia. Se cuestiona la idea común y engañosa que los hombres violan por su tamaño y fuerza. Muchas mujeres de entornos desfavorecidos están encontrando en el boxeo una forma de estar en el mundo que imita a lo que han tenido que enfrentarse toda la vida, la pelea. Sin embargo, lo hacen desde otra perspectiva, con herramientas y disciplina. Por supuesto que con esto no terminará el patriarcado o la cosificación de la mujer, ni la distribución de la riqueza, ni la racialización, pero es una batalla, y nunca mejor dicho, para el reconocimiento y la inclusión. Back on the street, did my time, took my chances, went a distance, now I'm back on my feet, just a man and his will to survive. So many times it happens too fast, you change your passion for glory. Don't lose your grip on the dreams of you must fight just to keep them alive. It's the eye of the tiger, it's the thrill of the fight. Puede que esta sea la mejor versión que se ha hecho de Eye of the Tiger, según nuestra recién incorporación al equipo Fucsia, Charlie, con su selección musical. Desde luego, creemos que es la que más mola, porque le quita esa cosa épica y masculinísima que tenemos asociada a Rocky III, a Sylvester Stallone y por ende al boxeo. La responsable, a quien escuchamos, es Chiara Mastroianni, que pone voz a Margie, la protagonista de Persepolis, que acabamos de escuchar hace un momento en la banda sonora de la película. Chiara, esta cantante, le pidió a Marjan Satrapi, la autora del cómic, que le dejara cantarla así, desafinada, de andar por casa. El resultado es, como habéis escuchado, adorable y aguerrido a partes iguales. Last known survivor stalks his prey in the night, and he's watching us all at the eye of the tiger. Número 402 de la calle 13 Oriente, Puebla, México. Los aledaños a la arena están abarrotados de personas. Al entrar, la excitación colectiva se contagia. Místico es el más probable campeón, pero yo voy con Último Guerrero porque me gusta más su máscara. En el interludio suben al ring a pelear dos mujeres, pero el espectáculo tiene unos tintes más cómico-eróticos que deportivos. Esta fue mi primera asistencia en México en 2004 a un espectáculo de lucha, a secas, como dicen allí. Pero mucho peor fue unos meses después la vivencia en una minúscula plaza de toros portátil durante las fiestas del pequeño pueblo de San Juan Cholula. El intermedio bufonesco incluía lucha de mujeres y de enanos. Al acabar el combate en la arena, me paré en uno de los puestos de los alrededores. ¿Tenéis la máscara de alguna luchadora? Me miraron muy raro y al final me fui con la del Rayo de Jalisco, un clásico en negro y plateado, y una postal del no menos mítico El Santo. Pero esto no siempre fue así. Hubo luchadoras mexicanas en los años 50, como por ejemplo Chavela Romero o Irma González, que de hecho contribuyeron a fundar lo que luego se convertiría en una exitosísima liga de lucha femenina en Japón. Esto ocurrió en el año 57, en los años 50, perdón, y en el año 57, a pesar del respeto y la popularidad de la que gozaban estas luchadoras, se prohibió que subieran al ring. No se consiguió erradicar, pero solo se las podía ver, estas luchas femeninas, en arenas chiquitas de las afueras de las grandes ciudades. Luego, en los años 80, se levantó el veto y fueron multitudes las rudas mujeres en bañador y sin máscaras, ojo, que vuelven a competir en torneos propios. En Estados Unidos existe una liga femenina de wrestling, de lucha, desde 1937. Y aunque habitualmente hombres y mujeres compiten en categorías separadas, a veces es posible saltarse la regla. Y de hecho algunas legendarias luchadoras, como la imponente Chyna, que murió hace unos poquitos meses, llegaron a convertirse en campeonas en competiciones mixtas. Actualmente el wrestling femenino está en pleno auge. Que sepáis, primicia, que la cadena Netflix ha anunciado que va a hacer una primera temporada de una serie sobre esta liga de wrestling femenino profesional que existía en Los Ángeles a mediados de los 80 y sobre la que también hay un documental que incluiremos en el material extra que subiremos al Storyfy. Ah, y no hay peligro porque las productoras y creadoras vienen de Orange is the New Black, así que seguro que el resultado es bueno. Otro síntoma de esta buena época de la lucha es que en mayo de este año se celebró en Barcelona la primera Copa del Mundo de lucha femenina y en teoría estaba anunciado en todo lo que he podido ver que Radio Televisión Española iba a cubrir el evento, pero no he encontrado nada en los archivos. Y en cambio, en Japón, la cadena Samurai TV, especializada en este deporte, retransmitió todos los combates en directo. Pero es que allí el puroresu es lo más. Puroresu, Profesionaru Wrestling, que es como pronuncian en japonés Professional Wrestling, en inglés, profesional y adecuado, que acortado se queda en esto, puroresu. El puroresu, que es muy popular, difiere del americano en que es más deporte de combate, más cercano a las artes marciales y menos espectáculo. Y además, la categoría femenina es tanto o más conocida como la masculina. Y existen multitud de promotoras dedicadas únicamente a los combates de ellas. Desde que se inició la liga profesional allí en Japón en los 70, no ha parado de crecer su popularidad. Y en los 80 incluso hubo grandes luchadoras como Chigusa Nagayo o la leonesa Asuka, que llegaron a alcanzar fama general en todo el país. A principios del siglo XX era común en Europa espectáculos de circo, vodevil, cabaret, que incluían pues números de lucha que estaban un poco en la génesis de lo que hoy se entiende por este tipo de lucha profesional, de este espectáculo deporte. Pero en el viejo continente se ha perdido la popularidad totalmente. Nos quedan como reductos, además de México, Estados Unidos y Japón, una pequeña gran escena de luchadoras, en Australia y, por supuesto, en Bolivia. Como muy bien nos trajo Valentina en el podcast 76 de Sangre Fucsia, existe una gran escena de cholitas con pollera, que son unas luchadoras bolivianas del Alto que suben al ring con sus ropas tradicionales aymaras, sombrero y grandes faldas incluidas. Con o sin máscara, con saya de múltiples capas o en bikini, las luchadoras reclaman un ring propio en un deporte especialmente violento, porque no nos engañemos, aunque la rivalidad sobre el ring es, y la puesta en escena, los personajes, se desarrolla todo en el plano de la ficción, las contusiones, los esguinces y las heridas que se llevan las luchadoras son muy reales. Y además, en otros deportes considerados limpios, serios, menos violentos, también existe un grado altísimo de teatralidad. Solo hay que ver un partido de fútbol. Esos gestos antes de tirar un penalti, esas caídas al suelo, esas celebraciones de goles. A ver, ¿quién tiene más cuento? Escucha Sangre Fucsia, el fanzine sonoro que se emite todos los viernes de 8 y pico a 9 y pico en Ágora Sol Radio. She was born in November 1963, the day Aldous Huxley died. And her mama believed that every man could be free. So her mama got high, high, high. And her daddy marched on Birmingham, singing mighty protest songs. And he pictured all the places where he knew that she belonged. But he failed and taught her young, the only thing she'd need to carry. A propósito del wrestling, tenemos al otro lado de la línea a Elizabeth Falomir, editora de Melusina y ex Ginger Fury. ¿Qué tal, Elizabeth? Hola, ¿qué tal? es que estamos muy contentas porque un experimento que teníamos, estamos haciendo aquí en el directo, ya sabes el directo como es, todo emoción y todo performance, pues nos está saliendo bien y tenerte aquí en el programa nos hace muy felices. Y nos tienes que explicar eso de ex Ginger Fury. Pues sí, la verdad es que Ginger Fury es mi alter ego, pero es un disfraz que me pongo ya solo en la intimidad, vamos a decirlo así. Básicamente yo empecé a entrenar con un grupo de wrestling que existe en Madrid, que se llama la WW, hace unos años. Y bueno, y estuve pues descubriendo los secretos de la lucha libre americana junto a este grupo y vamos, y fueron unos años estupendos, pero hace tiempo ya que colgué los hábitos de luchadora y por lo tanto Ginger Fury solo sale pues cuando hay que pelearse muy fuerte contra alguien o cuando me tratan con mucha condescendencia. Por lo demás ya hablo únicamente en calidad de fan de la lucha libre. ¿Y cómo surgió la idea de hacer wrestling y luego de unirse a la WW? Pues la verdad es que le tengo que echar la culpa a la persona que me llevó a ver por primera vez un show en directo. Esto fue en Tabacalera, hace pues yo diría que unos 3 años, y en aquel momento la adrenalina bestial que se respiraba no solo sobre el ring, sino entre el público, porque la WWE tiene un público entregadísimo, y esa especie de sensación de empoderamiento que yo notaba en las otras luchadoras me dio muchísima envidia y me picó la curiosidad. Y como era un grupo increíblemente abierto e integrador, pues nada, me invitaron a probar una mañana, y pese a los dolores de cervicales de después del entrenamiento, decidí seguir probando durante un tiempo. Y además sabemos que, porque te hemos visto y somos fans, que hay siempre una cuestión muy interesante en estas performances que tiene también que ver con el reparto de roles. Y a ti te gustaba, bueno, a Ginger Fury le gustaba ser muy mala. Sí, la verdad es que evidentemente estos son, bueno, es un deporte, pero tiene un alto componente de espectáculo o de circo, como quieras llamarlo. Entonces es un argumento, son unas narrativas que se apoyan en arquetipos, que dan muchísimo juego, pues para, pues por un lado, crearte un alter ego que pueda ser todo lo que tú no puedes ser en la vida diaria, y por otro lado, pues sacar una parte de ti quizá menos explorada. Y mi faceta de mala malísima solo salía cuando me enfundaba las mallas, es cierto. Y como fan de la lucha libre y del wrestling, ¿ahora qué nos recomendarías? ¿Qué mujeres también que se han dedicado a este deporte espectáculo te han removido y cuáles te gustan y con cuáles nos recomiendas? Pues hombre, evidentemente hay como toda una tradición muy chula, sobre todo de luchadoras de wrestling, pues que empieza en Estados Unidos pues en los años 50, que es maravillosa, y hay varios libros dedicados a esto, pero sí que es verdad que yo en realidad como consumidora me centro en luchadoras que están ahora mismo en activo. Me interesa sobre todo el wrestling mainstream, ¿no? Digamos, o sea, como la gran empresa de lucha libre americana, que es la WWE, que tiene pues una división femenina que, bueno, y las fans y los fans que los hay de wrestling femenino, pues tenemos que resignarnos un poco a lo que hay, que es un poco que nos dejen las migajas de pues los partidos que no forman parte, ¿no?, del clímax de todo el show, sino que pues la lucha femenina parece que está un poco relegada ahí a cuestiones de nicho, ¿no? De todas formas, sí aprovecho la oportunidad para recomendar dos cosas. La primera es un reality show maravilloso que se llama Total Divas, que se emitió hace unos años y que bueno, pues que sigue la trayectoria, digamos, evidentemente guionizada, pero tanto en lo personal como en lo profesional de la lucha libre, de varias luchadoras de la WWE, entre las cuales están las archiconocidas gemelas Bella, uh-huh. y también, bueno, pues Natalia y otras, digamos, grandes y ya bastante menos novatas en el mundo de la lucha libre. Uh-huh. Y por otro lado, bueno, pues ha llegado a mis oídos el inminente estreno de una serie de Netflix sobre, como retomando un poco lo que comentaba antes, sobre figuras míticas de la lucha libre americana de los años 50. Así que estoy muy, muy a favor de que esto se convierta en un referente pop y de que uh-huh. se hable mucho más de todas estas pioneras del wrestling. El referente pop que tú nos acabas de comentar de Netflix, nuestra compañera Gaels, lo ha hecho justo en la introducción anterior a tu entrevista y estamos muy, muy también a tope con el tema. Y muchísimas gracias, Elizabeth Ginger Fury. Yo voy a cerrar con mi amor muy fuerte, con que siempre me hubiera gustado que Ronda Rousey hubiera hecho de Capitana Marvel. Hubiera sido muy fuerte, pero nos tenemos que conformar con que dé de bofetones a Michelle Rodríguez en alguna Fast and Furious más. La octava, la novena, la que sea, pero siempre estaremos ahí en el mainstream apoyando a estas grandes mujeres. Alegría. Un abrazo enorme, Ginger. Un abrazo fuertísimo, mil gracias. Boxeadora pero coqueta, ¿no? Hombre, por supuesto. Luego, después de entrenar, es un cuadro como termino, porque se acaba corriendo el rímel y tal, pero oye, por lo menos el antes y el después, más o menos bien. ¿Qué pasa cuando una mujer practica un deporte de hombres, un deporte masculino, o en el caso en el que hablamos hoy, un deporte de contacto? Pues pasan un montón de cosas, como las que estamos viendo en este programa, pero hoy me quiero detener un poco en el concepto de ruptura del binarismo, ¿no? Del binarismo de género. Esta idea de que cuando una mujer practica un deporte de contacto se cruza o hay una especie de doblez de la realidad en la que expresiones de género, de un género, se traspasan al otro. ¿Cómo se arregla, cómo el patriarcado arregla esto, ¿no? Pues en realidad reforzando mucho los anclajes a una de las cajas, a una de las categorías de género, al género binario, o eres masculina o eres femenina. Es decir, recordando siempre que se pertenece a uno o a otro lado, pero que no hay forma de estar en medio. A pesar de que se boxee o se levante peso, una sigue siempre los mandatos de la feminidad. Considero un poco presumida. Lo que pasa es que a lo mejor puede que llame un poco más la atención por el hecho de que haga un deporte de fuerza, lo cual no se asocia. Cuando empecé a acercarme a este tema, di por supuesto que cuando leía entrevistas o cuando veía reflejadas las vidas de estas mujeres boxeadoras, ahora hemos escuchado a Lidia Valentín, que es levantadora de peso, participa en halterofilia. Se sale un poco del tema que estábamos hablando, pero yo creo que tiene sentido, ¿no? En esto que hablaba del binarismo. Siempre hay una especie de edición periodística o unas preguntas que están hablando, ¿no?, sobre esta idea de haces un deporte de contacto, haces un deporte muy físico, muy agresivo, un deporte que se considera de hombres, pero siempre mantienes tu feminidad. Y di por supuesto que esta edición, esta forma de enfocar las cosas, era objeto del patriarcado. Es decir, era objeto, estaba realizada por las personas que realizaban la entrevista, que editaban ese vídeo o que hacían o elegían en ese reportaje. El problema es que cuando vemos algunos ejemplos, estas ideas no están en las preguntas, sino en las respuestas. Y esto no es un problema quizá de ellas, sino que quizás y probablemente mío, de cuando veo las cosas. Por ejemplo, en el reportaje Las Leonas del Rin, que se publicó en Pícara en 2014, en septiembre del 2014, y que ahora podéis disfrutar en el cuarto anuario, Javier Lezaola le pregunta a Fátima Martín, que es boxeadora, sobre el asunto de la feminidad, ¿no? Y ella responde, ahí no se ve la pregunta, porque por la edición del artículo. Ella dice, supongo que somos más brutas que otras mujeres, pero yo soy femenina porque soy mujer. Lo que sí es cierto es que una pija no podría ser boxeadora porque se rompe una uña y se queja, pero nosotras también nos arreglamos y todo lo demás. Como os decía antes, quizás yo empezaba con una cierta visión haciendo este recorrido sobre los mandatos de género con respecto a las mujeres que practican deportes de contacto, pensando que en realidad, pues bueno, esta imagen de mujeres aguerridas, mujeres que hacen un deporte de contacto pero que mantienen una cierta feminidad, ese mandato de género estaba puesto desde la persona que editaba los reportajes. Pero bueno, Picara Magazine no tiene sospecha, por lo menos para mí no tiene sospecha de mirada patriarcal. Otro ejemplo podría ser el de María Jesús Rosa, una mítica, además, campeona de boxeo peso mosca, que la entrevistan en Telemadrid en 2002 y dice: ¿qué va? Yo no soy tan violenta, lo que pasa es que soy muy pequeña y me tengo que echar para adelante. Luego en mi vida soy normal, muy tranquila y muy femenina. Y entonces, ¿qué pasa cuando estoy escuchando a estas compañeras que realizan deportes de contacto y se empeñan, o por así decirlo, remarcan siempre en decir que ellas siguen siendo femeninas? ¿Qué voy a ir a decirles? ¿Que están haciéndole un flaco favor al patriarcado? Yo creo que el feminismo, además, por lo menos el feminismo con el que yo me identifico, no es un feminismo en el que ataque a una compañera que además está en una posición, por así decirlo, de pionera, para decirle que se tiene que revisar y que ese tipo de comentarios le están haciendo un flaco favor a eso, a otras compañeras que igual no son tan femeninas o entran dentro de ese cajoncito. Lo que en un principio parecía una herramienta del patriarcado para mantenerlas en unas ciertas cajitas es también, o se puede convertir también, en una herramienta del propio empoderamiento de cada cual o de los diferentes caminos que toma cada una de estas mujeres dentro de los deportes de contacto, que desde luego tienen muchísimos más preguntas o interrogantes abiertos que conclusiones. Y esto es efectivamente a lo que quería llegar, que este derrotero en el investigar sobre cómo se produce la feminidad o cómo se contrarresta la feminidad con respecto al deporte de contacto nos produce muchísimas más interrogantes abiertos, o por lo menos para mí, que intentar zanjarlo con una sentencia que diga qué prácticas son feministas o qué prácticas dejan de serlo. Pues esto ha sido la vuelta de Sangre Fucsia, quinta temporada que se dice pronto. Ha sido Bofetones Fucsias con nuestras invitadas Carla Berrocal y Stephanie Pacheco Pailagual, aquí en el estudio con Ginger Fury y Elizabeth Falomir al otro lado del espejo, más allá del teléfono, y aquí las compañeras que lo hemos estado dando todo con el boxeo de Clint Eastwood, Valentina, con el wrestling, nuestra compañera Giles, Diane Spotting, poniéndonos precisamente contra y enfrente del espejo, hablando precisamente de qué construcciones atraviesan los deportes de contacto. Y la compañera Stephanie quería despedirse con un comentario, así que le damos la palabra. Bueno, chicas, en general, animarlas a las que nos están escuchando a entrar a este mundo, porque más allá de que te pueda ser útil en temas de seguridad, como lo conversábamos, también te va a ayudar en el espacio cotidiano. No sé si esa condena de fragilidad que nos ha dado el sexo quizá pueda ser superada de esta forma, pero sí te da muchas herramientas para desenvolverte en cuestiones súper cotidianas, que quizás va a sonar un poco tonto, pero por ejemplo, abrir un frasco, subirte al techo de tu casa, mover ciertos muebles. Si tú estás muy empoderada físicamente, vas a tener que prescindir de los hombres hasta en cuestiones que de repente son súper cotidianas y normales, y poder asumirlo tú más allá de la seguridad. Creo que son varias cosas las que van incorporadas en el pack de los deportes de contacto, que también son una forma de liberación. Eso. Muchísimas gracias, Steph. Y Loli DJ, más allá de el espejo, muchísimas gracias. Volvemos la semana que viene. Later.